Nuevamente, muy buenos días tengamos todos y todas. Sin duda alguna, más que histórico, es un día muy especial. Hoy, 11 de noviembre del año 2011, ya que en esta ciudad de Tocoa, para todo lo que es la región de La Guam, se está estableciendo este observatorio permanente de derechos humanos, el cual estará vigilante de todos aquellos atropellos de las cuales son objeto las diferentes instituciones estatales, así también como privadas. Ante la negativa del Estado de cumplir con sus funciones en esta materia de derechos humanos, las cuales son respetar, proteger y garantizar a toda la población, pues nos sentimos en la obligación de impulsar este centro por todas las organizaciones sociales de la región de La Guam. Entre ellos tenemos movimientos campesinos, sindicatos de diferentes índoles.